Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, continúo mostrándole amigos, hermanos, compañeros de Durazno y hoy les presento a Carlos Pope Andriani, músico, autor, que nació en San José, Uruguay. Pope, como es llamado cariñosamente, es un integrante más de aquella camada de los músicos de los 70, 80 y 90 que transformaron una manera de cantar y decir las cosas. Tuve el gusto de cantar muchas veces con él, su particular forma de expresarse, su talento para decir, encarar melodías, además de su forma de ser, lo transforman en un referente dentro del canto de Durazno y fuera de él. Escucharemos a Carlos Pope Andriani en la canción con letra del poeta Luis Ramón Igarzábal, con música de Óscar Morales, Mañana por la Mañana. Mañana por la mañana, si Dios existe y me quiere, juro que voy a olvidarte desde mañana hasta siempre. Juro que voy a olvidarte desde mañana hasta siempre. Juro que de tanto amor ya no volveré a cantar. Basta el silencio del cielo y las palabras del mar. Basta el silencio del cielo y las palabras del mar. Volveré a inventar camino y apostaré a ser feliz. Y a esta herida de mi pecho la llamaré cicatriz. Y a esta herida de mi pecho la llamaré cicatriz. Mañana por la mañana, si Dios existe y me quiere, juro que voy a olvidarte desde mañana hasta siempre. Juro que voy a olvidarte desde mañana y hasta siempre. El canto y la palabra. Dice la canción, y París arderá en tus ojos, nadie volverá de ese viaje. Y si un extraño volviera, difícilmente lo llamarás un viejo amigo. Solo rocas, costeras y viento, bailando en los brazos del otro, la luna, los recuerdos se rompen en oleadas. París se hunde lentamente a la vista, como el último activo libenal. Y en un corazón soplado por el viento, ella, como un caparazón, nunca se calma, y te basta con escucharla, y París arderá en tus ojos. Nadie volverá de ese viaje, y si un extraño volviera, difícilmente lo llamarás un viejo amigo. Solo rocas, costeras y el viento, bailando en los brazos del otro, la luna, los recuerdos se rompen en oleadas. París se hunde lentamente a la vista. Queridos compañeros y amigos del canto y la palabra, Alina Orlova, nombre artístico de Alina Orlovskaya, nacida el 28 de junio de 1988, es una cantante y compositora lituana. Orlova lo mismo compone sus propias canciones que interpreta las de otros músicos. Generalmente interpreta en tres lenguas, lituano, ruso e inglés. Hoy les presento uno de sus últimos álbumes, Libélulas. Es un álbum lento, minimalista y atmosférico, con un sonido bastante vivo, ligeramente psicodélico. Dominan los motivos del anhelo y la esperanza, las cuestiones existenciales y de la fe. Es lo mejor de lo que tienen las canciones, los sentimientos, los pensamientos, las metáforas y preguntas más agudas de los últimos años. Escucharemos a Alina Orlova desde su disco Libélulas del 2022, su canción París se iluminará en tus ojos. Quiero que salgas París y estos quelones niegas no su grillo hoy es su grillo suátimo su argo. Ar pavadinsi senu draugu, tik tai pakrantys karmalai ir vėjas, apsikabinę šoką mėno, prisiminimas lūžta bangose, lėtai Paryžius skęsta akise, lik paskutinis turtas lieka meilė. Ir vėjų perpusta širdy, į tursi kriauklį nenurimsta nieko, ir tau pakanka to, kad ją girdė. Ir akise užges Paryžius, iš tos kelionės nieko nesugrįž. O jei sugrįžo svetimas su vargu, ar pavadinsi senu draugu, tik tai pakrantys karmalai ir vėjai, apsikabina šoką mėno, prisiminimas lūžta bangose, lėtai Paryžius kasta akise, lėtai Paryžius kasta akise, lėtai El canto y la palabra.